penas. Comienzo a cantar con alma, debajo de lunas de plata, viejas vidalas. Me acompañan las estrellas, del cielo santiagueño, y nomás se me acopla el viento y un sentimiento. Nuevos amores, bombo y guitarra. Rasguidos y remolinos, danza y amores sellados, con un ritmo de chacarera nos alegramos. Con un poncho del pago llevo risas.